Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, Frente al Ande, trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día lunes, comienzo de semana, comienzo de quincena, última quincena de octubre. Aquí estamos para hacer este programa hasta las 19 horas con las que nos pone el internet, es la amiga Sofía del Nido, y con Rubén Giovannini, que está acá con nosotros. Volvemos después de un fin de semana bastante largo. Sí, el lunes estuvimos ausentes. Pero trabajando. Ayer hubo un encuentro aquí de jóvenes, estuvimos durante todo el día pasándoles películas de la historia nuestra, y aparte algunas charlas. Estuvo el suboficial Sampaio a cargo de darles una reseña histórica de la Revolución del 43, de la cual él fue artífice importante. Tuve el compañero Pasol también acompañando, dando un poquito de doctrina a los muchachos. Estuvo el compañero Lech Mignot también. Así que estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde trabajando con juventudes. Y por eso merecemos un poquito de descanso, ¿no? Por eso no hicimos la radio. Y les aclaro, y ya les voy anticipando, que durante estos últimos tres días, miércoles, jueves y viernes, yo voy a estar ausente, no porque sea de mi gusto ausentarme de la radio, sino porque viajo a Córdoba, primero para el acto de la 62 organización en la ciudad de Córdoba, segundo porque aproveché para tomar contacto con jubilados de la provincia, y voy a estar el día miércoles con el acto 17 de octubre, recordando el acto junto a los compañeros de las 60 organizaciones. Jueves voy a estar, creo que es en Cosquín, en un salón en Cosquín, vamos a tener un encuentro con los jubilados de Cosquín, La Falda, de Alemacé, para centralizar todo en un mismo lugar. Y después, todo el Valle de Punilla van a venir de jubilados de todos lados. Y después, al otro día, voy a tener una charla también en Córdoba Capital, en el Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal, de Capital de Córdoba, con los jubilados de la provincia de Córdoba, pero de Córdoba Capital. Así que estamos trabajando, Dios quiera que salga todo bien y que podamos llegar a trabajar y coordinar tareas a futuro con todos los jubilados de la provincia de Córdoba. Ya también tiramos línea con los jubilados de Tucumán, deberán llamarme para también organizarlos a ellos. Y bueno, y así estamos en toda esta tarea que venimos realizando y que es sacrificada, pero tiene sabor. Ahora, ya he explicado todo esto, también a los amigos de Facebook les voy a decir que voy a aflojar en la tarea de Facebook, porque voy a andar bastante, bastante ocupado en estos días, así que ténganme paciencia y aguántenme, porque no voy a poder estar junto a ustedes todo como habitualmente lo hago. Doctor Macri, ¿usted qué dice? No, yo digo que voy a quedarme solo acá con Que se va a quedar solo, pero sí, va a ser un buen reflazo. Usted es un mago en esto. Sí, no sé. Ya tiene. Igual me iría con usted, pero bueno. Sí, me dan ganas de irme al Valle de Punilla. No lo envidio, si yo pudiera cambiar, te juro que cambiaría, porque en estos días van a ser cosas que indudablemente van a ser agitadas. Hablando de Macri, hay una cantidad de cosas de Macri que son increíbles, que han aparecido en estos días. Sí. Uno a veces se asombra, ¿no? De las cosas están gobernando con una impunidad. Dígamelo a mí. Con absoluta impunidad. Que lo vengo anticipando como el cocodrilo que se duerme cartera. Fíjese usted una cosa. Macri le pide esfuerzo a los argentinos. Por supuesto que Mauricio Macri. Le pide esfuerzo a los argentinos, pero se da lujo a millonarios. 200 millones para la Quinta y la Rosada. Y esto me recuerda a las necesidades que había en su momento. ¿Se acuerda cuando había cortes de electricidad permanente? Sí, es como lo que va a volver a ver ahora en el verano. Sí, pero yo me refiero... ¿O se piensan que las eléctricas que ganaron fortuna incalculable invirtieron mucho? No invirtieron un carajo, pero... yo quiero hacer comparaciones históricas para que quede más claro cuál es el objetivo de lo que yo quiero decir. Cuando había cortes de energía y que se le pedía al pueblo sacrificio y aguantar lo que estaba pasando con los cortes, que eran cortes que a veces duraban días y que todo el pueblo estaba afectado, y recomendaban no usar el aire, y recomendaban no usar la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo que Cristina Kirchner compró equipos de... eran de... de aire acondicionado. De aire acondicionado, se hicieron todo un trabajo de aire acondicionado terrible en la Casa Rosada. Y encima se pusieron un... por las dudas que se cortara... Un grupo electrógeno, un generador. Bueno, ahora estos criticaban en aquella época, me acuerdo que fue muy criticado eso que había hecho Cristina Kirchner, como por ejemplo criticaban que hubiese ministros que pusieran en su barrio un generador que le abasteciera de luz mientras el pueblo sufría necesidades. Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué cambió? Porque la otra vez aconsejaba ahorrar gas, ahorrar energía, y se acuerda que decía que había que... y después aparecía en patas en el... En la Casa Rosada. En la Casa Rosada. No, en la Casa Rosada. No, en la Quinta de Olivo. Aparecía en pata y en manga de camisa en pleno invierno. Entonces, mal puede aconsejar ni pedir esfuerzo quien realmente se burla del esfuerzo que hacen los demás. Quería hacer esta comparación porque ellos estaban acostumbrados siempre a echarle la culpa a los demás. Y pensar que ahora empecemos a ¿se hablar? ¿Se acuerda usted? Yo no me acuerdo, ¿no? Porque yo era muy chiquito. Pero usted se tiene que acordar cómo lo... como lo desgastaron hasta que tuvo, hasta que le hicieron el golpe a Ilia. Sí. Y se quejaban porque cruzaba la Plaza de Mayo a darle de comer a la paloma. Miren, todo lo que hacía Ilia. Era súper criticado. Era un pecado original. No tenía perdón de Dios. No, un tipo que cuando le hicieron el golpe se fue en taxi a la casa. Sin custodia, bueno, sin nada. Y yo me acuerdo que también cuando quiso resistirse lo sacaron con la policía. Porque ni la fuerza de Granadero, que es la que tiene la obligación. No, pero digo, de austeridad, hablo de austeridad, de ser de una persona austera. No, yo hablo de traición. Yo estoy hablando de traición. Porque Granadero a caballo, fíjese, pero Granadero, a Aramburu, a Lonardi, cuando lo quisieron echar a Lonardi, Aramburu ordena a los granaderos, que son su custodia, y son los que tienen que defender. Si sienten ruidos, que está pasando Mauricio Macri con el helicóptero. ¿Cómo se llama? O deben estar por reprimir a algún grupo y desde arriba la apuntan a quienes. Históricamente, el regimiento de granaderos a caballo ha sido la custodia presidencial. Y su comandante es el que debe preservar y defender al presidente de la nación. En el caso primero, vamos a nombrar el caso del general Perón. Cuando bombardearon Plaza de Mayo, hubo varios granaderos que murieron en defensa. Era custodia presidencial. Era la custodia presidencial. Y murieron combatiendo, porque también combatieron contra aquellos que quisieron ingresar a la Casa de Gobierno. Sí, en bien, algunos casos, comandos civiles, en otros, militares alzados en armas. La segundo hecho, y ahí empiezan ya las traiciones, cuando Lonardi se reúne con los generales, los generales se le subordinan y le piden la renuncia. Va a Aramburu, van todos los que estaban ahí y le piden la renuncia. Los que estaban en ese momento, que eran los conspiradores que habían volteado a Perón. Entonces Lonardi ordena. Eran los ideólogos del golpe. Claro. En realidad lo habían puesto a Lonardi. Sí, bueno, Lonardi fue el hombre que puso las bolas, en una palabra. Porque los otros eran bastante cagones. Aramburu tuvo que salir cagando de Curuzucuatiá porque quiso alzar el regimiento y. Y sí, cuando vio que la cosa se le ponía espesa, se rajó y disparó por los campos. Pero el que la aguantó y mantuvo la postura revolucionaria fue Lonardi. Eso lo cuenta inclusive hasta la hija en su libro, donde cuestiona mucho la gente que lo acompañó a Lonardi y cómo piensa, cómo vos que lo usaron al pobre. Pero cuando Lonardi ordena al regimiento Granaderos a Caballo detener a todos los insurrectos que podían hacer, lo traiciona. Ahí estaba Lanusse. El comandante era Lanusse, Alejandro Agustín Lanusse. ¿Qué traicionó a todos? Traicionó a Onganía, traicionó a Levington, traicionó a Aramburu, a Lonardi, traicionó a Perón. Fue la vida de un traidor. Ese fue Lanusse. Y ahora, en este caso, de Ilía, no me acuerdo quién era el jefe de Granaderos a Caballo en ese momento, pero cuando tenía que haber actuado, no actuó y vino la policía y se lo llevaron a Ilía, lo sacaron por la fuerza de la Casa de Gobierno con la policía. Vergonzoso totalmente, pero esto ocurrió en la historia argentina. No, pero bueno, pero estábamos hablando de despilfarro de plata. Ah, sí, no, estamos hablando de cómo ellos, el ajuste siempre es para el pueblo y para ellos no hay ajuste, ¿no? Y lo comparaba porque ellos tienen por costumbre decir que el gobierno anterior realizaba estas tropelías. Y ni hablar de Menem. recuerda las reformas que hizo Menem en el Olivo, que le había puesto hasta zoológico. Sí, y bueno, ¿sabe por qué lo cerró el zoológico? ¿Eh? ¿Sabe por qué lo cerró? No. Porque un día se levantó temprano y lo vieron, y lo confundieron con un mono y tenían miedo que lo volvieran a meter en la jaula. Bueno, el dato este que vamos a contarle surge, incluyó 220.859.735 para renovar la Quinta de Olivos, donde vive el presidente, y también la Casa Rosada. Y fíjese que él invierte esa plata en esas pelotudeces y le quita a los... A todos. Sí, a los pensionados, por discapacidad. Le quita las pensiones. Le quita las pensiones. A los jubilados les quita los remedios caros. Lo que hizo esto con el gas es un ajuste espectacular, porque la suba es de, dijeron que era de un 35%, pero parece que es de casi un 50%, y saca los premios. ¿Se acuerda que si uno gastaba menos que en el año 2015 lo premiaban y le facturaban menos? Eso también lo sacaron. O sea que el ajuste va a ser por todos lados. Sí, no, y aparte hay una cosa que es importante. Y la plata que dijeron que volvieron para atrás para que pagamos nosotros de nuevo. Yo recomiendo leer a Noam Chomsky, las tácticas de dominio, ¿no? Fíjate vos que lo que han hecho ellos es una de las tácticas que maneja muy bien y explica muy bien Noam Chomsky, donde dice crear el problema y después solucionarlo. Por supuesto que la solución que ellos dan es lo mismo, nada más que de otra forma. Porque vos podés pagar en forma directa de tu bolsillo y en forma indirecta a través de subsidios, porque esos subsidios, ¿de dónde salen? De tu bolsillo, con los impuestos. Sí, pero entonces son, siempre te hacen pagar. Pero son impuestos que salen, aparte de salir de mi bolsillo, que después le retasean a la salud, que le retasean a la educación. Son impuestos que están para otras cosas, para servirte a vos, que sos el que aportás. Para que sus amigos ganen lo que tenían previsto. Para que se hagan rico ellos y vos cada vez. Porque ni siquiera menos. Es para que no pierdan, es para que ganen más de lo que ganan. Exacto. Entonces, esto es. Pero ya la gente dice, bueno, por lo menos le pagan con subsidio, a nosotros no nos sacan del bolsillo. Entonces, crearon un problema para después solucionarlo y quedar como buenos. Pero en definitiva, eso el problema de quedar es el como mismo. Bueno, el problema es el mismo, y lo que se pierde es calidad de vida del ciudadano. Y el problema de fondo, que es la suba del dólar, según porque ellos tienen una diferencia de dólar, también lo crearon ellos. O porque por el dólar... Después de endeudarte con 50 mil millones, ya lo solucionaron. No es que el dólar está encerrado y ellos se olvidaron la puerta abierta y se les escapó. No. Ellos le abrieron la puerta para que se escape. Ellos crean los problemas y después te los solucionan. Ahora, ¿a qué costo te solucionan los problemas? Ese es el tema. Bueno, el dato surge del presupuesto, o sea, 221 millones, vamos a redondear. El dato surge del presupuesto nacional 2019, lo envió el Ejecutivo al Congreso, donde ajusta a los argentinos en todos los rubros del Estado, pero se concede los lujos de remodelación por 200 millones de pesos. 43 millones para construir una dársena interna para el ingreso de vehículos en la Quinta de Olivos, donde reside el presidente, que aparece como etapa 8, 8 números romanos, con el cual concluirá la modernización de la sede gubernamental, que se llevó ya 191 millones de pesos, y otros 6.487.000 van para la etapa 13, que es la puesta en valor de los vitrales de la Casa de Gobierno, que significó 20.885.107. Mientras Macri pide esfuerzo y paciencia, tras los fueros... fuertes ajustes que implementa, él mismo se otorga algunos lujos. Bueno, por supuesto tiene que mostrar opulencia, si no pierde prestigio como, sí, ahora viene como el oligarca. Tiene el G20 y no va a tener los vitrales todos rotos. Bueno, para eso usted ve que hay mucha plata, pero el gobierno le ha dado la espalda al reclamo de los familiares de Lara San Juan. Para los familiares de Lara San Juan fueron castigados como cualquier hijo de vecino. En lugar de darle solución al problema de los desaparecidos, porque son desaparecidos, en lugar de ayudar a la aparición, en lugar de tratar de que esta gente tuviera una respuesta, porque en definitiva estaban sirviendo a la patria, eran 44 argentinos que profesionalmente estaban sirviendo a la patria, y resulta que la patria le está dando la espalda a sus familiares. Entonces, ¿quién va a querer servir a la patria cuando la patria, representada por los que gobiernan, le dan la espalda a sus familiares el día que entran en desgracia? Indudablemente vergonzoso, escandaloso, cuando uno lee estas cosas y ve el dinero que se ha gastado en estas olimpiadas juveniles, todo circo. Ayer casualmente estaba viendo la película Roma, y cada vez que Roma tenía un despelote, entonces abrían el circo romano, mandaban a los tigres, leones, a pelear con los gladiadores, por ahí largaban algún cristiano ahí para que disfrutara todo el mundo esa barbaridad que hacían, que cometían, pero con ello tenían entretenido. Y por eso viene aquel viejo dicho de pan y circo, el pan y el circo. El circo era el circo romano, y el pan era el que le daban a la entrada al circo romano para que tuvieran todo un día idiotizados con lo que allí ocurría, y con eso calmaban a la fiera. A la fiera del pueblo. Claro, para ellos la fiera era el pueblo. Sí. Quisiera saber qué va a ser del... Porque invertir en deportes no está mal, obviamente, pero toda esta gente, todo este impulso que se le dio con esta Olimpiada, ¿después los van a cuidar a todos estos muchachos, a todas estas chicas, a todos? Yo quería decir una cosa que ayer ocurrió aquí, cuando empezamos a hablar de todas estas cosas y tocamos el tema de esto con los jóvenes. Una chica catamarqueña, muy inteligente ella, yo la verdad que le he admirado a esta chica, dijo, sí, dice, pero esto no es para el pueblo. ¿Cómo es para el pueblo? Dice, no, porque si uno quiere llegar, no puede. Tiene que tener mucha plata para poder llegar a competir, a estar y para estar en esos lugares. Porque si no... Hay que tener mucho tiempo y el tiempo... Sí, aparte del tiempo, plata. No, bueno. Porque vos tenés que comprar y estar al nivel de los que van a jugar esos clubes, porque no viene un club de barrio a participar ahí. Es decir, que vienen aquellos donde, qué sé yo, clubes que tienen mosca, los que practican los deportes, porque los padres pueden hacerlo, pero los chicos que realmente podrían hacerlo, no lo pueden hacer porque no están en poder económico como para poder hacer ese tipo de... Eso. Dice, yo lo quise hacer en dos o tres oportunidades y nunca pude llegar. Y está estudiando en la universidad la chica, pero el planteo que hizo era coherente. Dice, yo fui a tal lado, y yo no pude. ¿Por qué? Y porque yo no podía estar al nivel de la gente que podía gastar en todas las cosas que le exigían. Sí, cuando eso debería estar subvencionado, eso sí debería estar subvencionado por el Estado, porque eso sí es sacar a los chicos. Fíjate que los clubes de barrio están desapareciendo. ¿Por qué? Porque los clubes de barrio los crea Perón precisamente para que los chicos pudieran practicar deportes, y estaban subsidiados. Sí, se crean, pero de antes también venían ya los clubes. Sí, estaban, pero Perón le da el auge. Perón es el que le da el auge y le da la posibilidad a esos clubes a crecer. Sin embargo, vos fijate que están desapareciendo porque no pueden pagar la electricidad, no pueden pagar el gas, no pueden pagar los servicios, el agua, no pueden pagar. Sí, que debería dársela al Estado. Que el Estado tendría que... Porque ellos están haciendo un aporte a la comunidad. Ahí hay que suceder. No, porque el club está haciendo un aporte a la comunidad. Sin embargo... Le está entregando ciudadanos sanos. Los impuestos, todo, le dan por la cabeza. ¿Y cuántos de esos clubes cerraron por no pagar los impuestos y se lo remató la municipalidad, se quedó con ellos? Todo en cultura. Si lo vamos a poner el deporte como dentro de la cultura, porque también formaría parte de la cultura, no han invertido un centavo. Antes era la Secretaría de Deporte y Cultura. Ahora las, separaron. Sí. Usted tiene muchos jubilados acá. Pregúntele los que se dedican a... los que a lo mejor le gusta ir a bailar tango, todo eso, ¿cuántos lugares de tango han cerrado? en estos últimos 2 o 3 años? ¿Cuántas milongas han cerrado? Porque también no las pueden mantener. Sí. Y las presionan tanto que terminan cerrando. Así es. Que, se las arregla. Yo diría la Argentina para ellos. Es cierto, la Argentina es para ellos. A los milongueros no los terminan. Y después igual te voy a decir cómo. ¿Te acordás que yo decía que en su momento, dice una editorial para Cristina Fernández de Kirchner, que decía el Estado soy yo? Bueno, ahora te voy a mostrar de que lo mismo que decía Cristina está haciendo Macri. El Estado es él. Les guste o no les guste. Vamos por ahí. Y sabes, no es que sea odiosa la comparación, solo para desenmascarar a estos atorrantes, estas ratas de Cambiemos, que chorean a cuatro manos y la quieren ir de honestos e impolutos. El gobierno le dio la espalda al reclamo de los familiares de Lara San Juan cuando se cumplieron 11 meses de la desaparición del submarino que se cobró la vida de sus 44 tripulantes. Los familiares realizaron una movilización en el Congreso a Plaza de Mayo. El gobierno se volvió a negar a escuchar el reclamo de los familiares. Casi un año pasó desde que se perdió contacto con el submarino Ara San Juan y desde entonces los familiares reclaman que el Estado brinde información, pero el hermetismo y la falta de información de parte del Ejecutivo Nacional deja en el limbo a todos los reclamos. Ayer los familiares realizaron una caminata desde Congreso hasta Plaza de Mayo para exigir justicia e información sobre la situación que hoy envuelve la desaparición. Pese a que la empresa Ocean Infinity se encuentra en la búsqueda del submarino, los familiares cuestionan la falta de información precisa, plantean las dudas sobre por qué no se encuentra ningún indicio al respecto. Desde el primer momento los familiares reclamaron datos concretos y precisos sobre la búsqueda y el destino de los tripulantes, pero el gobierno se niega a responder de manera concreta sobre lo que pasó con el submarino. Porque esta gente necesitaría... ¿Cuánto necesitaría de que un gobierno los apoye en todo? Que es obligación del gobierno. Tiene que dar una respuesta. El gobierno no puede desentenderse de 40 y pico de personas que desaparecieron. No, ni de las familias tampoco. Ni de la familia, porque vos sabés que un desaparecido hasta le pueden negar la jubilación o el retiro. Porque no hay un certificado de defunción que habilite a que esa persona ha muerto. Entonces, ¿qué hacemos con la familia? Bueno, tenemos... habría que darle la jubilación inmediata. Usted publicó algo por ahí que yo he visto, que Vidal está contra las viudas ahora. Sí, ahora le quieren sacar también por eso. Los pensionados, o sea, no. Claro, entonces ni siquiera le corresponde a la viuda de este tipo que murió la jubilación, porque no está el certificado de matrimonio, va el certificado de defunción. Porque el de matrimonio está, mire, acá está, pero mi marido desapareció, usted lo sabe. No le dan la jubilación porque no está el certificado de defunción. ¿Cómo? Y vos sos Estado y sabés que desapareció y no hiciste nada para que aparezca, para poder determinar que está muerto, y encima de eso le negás a la familia la asistencia que debería tener. Es una cosa de loco. El macrismo. Pero que antes que nos vayamos del tema, es que vamos a comentarle que lo que dijo Vidal es que cada uno debería cobrar la jubilación por lo trabajado, que está en contra de que las pensiones pasen a... O sea, cuando un beneficiario fallezca, está en contra de que el esposo o la esposa o la pareja o lo que sea, o quien sea quien le tenga que corresponder esa pensión. Vidal dice que eso está mal, porque como no trabajó él, no le corresponde nada. Mirá vos, diría Tito. Mirá vos, diría Tito. Bueno, el macrismo clausuró la investigación sobre el escándalo del Correo y los Macri. Acá está, el Estado soy yo. Se caga en todo. Acá mando yo y esto tiene que desaparecer. Acá mando yo, nos dice a nosotros. Porque va a otros lugares donde dice, acá no mando yo. Manda el fondo. Después vamos a hablar sobre eso también. El gobierno emitió un decreto por el cual no se podrá investigar interna. Fíjate que lo hace por decreto. Anula la justicia por decreto. Y después hablan de república, hijos de puta. anulan la República por decreto, la justicia la anulan por decreto. Esto es matar la justicia. La justicia está por encima del Poder Ejecutivo y un decreto no puede anular la justicia o la acción de la justicia o el accionar de la justicia. Se debe investigar. Sin embargo, el señor hace un decreto diciendo, bueno, acá ya se cerró la causa. ¿Y esto no es una falta de respeto total a la justicia, una falta de respeto total a la Constitución Nacional y al pueblo argentino? Es una pregunta que yo me hago, porque indudablemente ya esto es lo que decía aquel viejo rey, que decía el Estado soy yo. Luis XIV, sí. Quiere decir que el poder no deviene del pueblo argentino que va y vota, sino que el poder de Macri deviene de Dios. Y como tal, nadie puede objetarle todas sus decisiones, y lo que él manda es como si Dios lo mandara. El gobierno emitió un decreto por el cual no se podrá investigar internamente los sucesos que destaparon un escándalo por la condonación de deuda a la familia del presidente Michetti, a la familia del presidente. Michetti, Carlos Peña Brown y Marcos Peña Brown firmaron el decreto que protege a los Macri de enfrentar una investigación. Ahora digo yo, ¿cómo un decreto se va a frenar una investigación que debería ser judicial? La familia presidencial, porque acá hay un intento de estafa. ¿Quién debería investigar? ¿Yo me tengo que investigar si soy el que intento la estafa? ¿Mis amigos, los que dependen de mí, me van a investigar? ¿Quién me va a investigar si no el poder independiente de la justicia, que para eso está, para investigar este tipo? No, pero para él llegar a ser presidente de la nación es decir, es ser el patrón de la Argentina. O sea, él no lo pueden investigar, no lo pueden difamar, no lo pueden decir nada de él. Estamos jodidos entonces nosotros, que siempre le cuestionamos todo. La familia presidencial continúa haciendo uso de la potestad de beneficiarse con el poder del gobierno. Es que ahora el Ejecutivo publicó un decreto en el boletín oficial que elimina la posibilidad de investigar el escándalo de corrupción. Sí, bueno, lo publica. ¿Sabe lo que quiere dice ese decreto? Yo me cago en todos. Jódense en pelotudos. Ya está. Con eso así debe ser el decreto. Porque para anular una comisión que debería investigar, que para mí eso lo tendría que investigar la justicia, ya empezamos mal, porque se le da al verdulero que investigue a Macri, y que no es el verdulero, son los cómplices de la mafia. El decreto 907 publicado hoy clausuró la chance de investigación administrativa por la condonación de deuda que Macri hijo pretendió hacer con la empresa de su padre. Los Macri le deben al Estado una fortuna por los impuestos que nunca pagaron cuando estaban frente al Correo Argentino. Cuando el presidente intentó condonar la deuda, estalló el escándalo. Ahora, haciendo uso del poder, los Macri se volvieron a beneficiar con el decreto firmado por la vicepresidenta de la Nación y el jefe de gabinete. El decreto afirma que rechaza el recurso jerárquico interpuesto por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas contra la resolución 40 del 3 de mayo del 2018 de la Procuración del Tesoro de la Nación. El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, había solicitado una investigación del rol de funcionarios de la cartera de comunicación a cargo de Oscar Aguad. Bueno, ¿qué querés? En ese entonces, ¿te das cuenta que esto es increíble lo que hacen con el Estado? Todo lo que hicieron, el tema de los aportantes truchos, que lo pasaron a la justicia electoral. Sí, pero ¿para qué? Para tener jueces... van a correr a uno, van a correr a otro juez, ya le sacaron la causa, se la sacaron a Casanello, la mandaron para otro lado. Y si le van a sacar al otro también, porque está dividida en dos la causa. La tienen dos jueces. A Casanello ya lo sacaron y al otro también que mandó a investigar lo van a sacar también. Un Macri Sí. No es porque usted tenga la familia de Mauricio. Uno de la familia de Mauricio Macri, que no tiene nada que ver con Macri, que está aquí. Esto hay que aclararlo porque no va a haber boludo que diga, y este Macri, y la va después de puro, y, sí, la verdad este, que no. Y es parte de la familia. ¿Te acuerdas cuando llamaban los pelotudos? Decir que, que no era de. Sí, que fuera no intendente de Vicente López. Bueno, un Macri obligado por la justicia a devolver 3.600 hectáreas en Salta por fraude en la compra. Indudablemente esta es una familia que lleva en los genes el robo. Está demostrado, porque cada vez que salta algo de los Macri es porque ha habido algún acto delictivo de por medio. Sí, esto lo resolvió la Cámara de Apelaciones a lo Civil y Comercial al considerar que la venta fue invalidada. Los Macri tienen 50.000 hectáreas en Salta. El apellido Macri estuvo en boca de periodistas y entre integrantes del mundo judicial salteño durante lo firma un periodista de Salta que se llama Rafael Saralegui. Eduardo Jorge Macri, primo del presidente de la Nación, recibió un serio revés por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esa provincia, ya que ordenó devolver a sus dueños originales un predio de 3.672 hectáreas situadas en el departamento San Martín, luego de haber descubierto que los propietarios fueron víctimas de un fraude. Los jueces de la Sala 2 de la Cámara, Eve Sampson y Alfredo Gómez Bello, rechazaron un recurso de apelación que fue presentado por el primo presidencial y ratificaron lo resuelto por la jueza de primera instancia de octava nominación, Jacqueline San Miguel, que había declarado que dos escrituras eran inválidas, por lo tanto inexistentes. Ordenó la cancelación del asiento registral y al demandado Macri la entrega de ese inmueble. El tribunal también ordenó la cancelación del respectivo asiento correspondiente al inmueble y da todos los datos de lo que es el inmueble. Ordenó al demandado Eduardo Jorge Macri la entrega del inmueble a su verdadero dueño, el ciudadano español Fernando José Díez de Pinos Rodrigo, y también se libraron los oficios pertinentes a la Dirección General de Inmuebles de la provincia. Eso lo informó en forma oficial el Poder Judicial de la provincia de Salta. El español había decidido ceder esas tierras a un pariente, José Miguel del Río, viajó a la Argentina para ponerse al tanto de la situación. En Salta, según consta en el fallo, José Miguel del Río se enfrentó al primer hecho revelador de que se encontraba ante la comisión de una serie de ilícitos, porque la célula parcelaria figuraba como nuevo titular de la cuota parte que antes registraba al donante, digamos, a Fernando José Díez del Pino, el demandado Macri. O sea, él se apareció en Salta y no figuraba. Un documento público, sí, una escritura trucha y figuraba a nombre de Macri, agregaba el informe. En rigor se trató de una simulación de una venta fraguada mediante el uso de identidades falsas. Pero ellos con ellos no solamente tenían que quitarle el bien, sino tenían que ir preso, porque hay varios delitos. Defraudación. Defraudación, estafa, falsificación de documentos públicos. Hay un montón de violaciones de ese presunto delito. Y no sé si no habría asociación ilícita, porque eso no lo puede hacer él solo. Tiene que haberlo hecho con algún escribano, con testigos, de muchas cosas ahí que podrían estar todo encuadrado perfectamente en la asociación ilícita. Durante la investigación se comprobó que quienes se presentaron como titulares del inmueble simularon la identidad de sus verdaderos propietarios a través de documentos de identidad falsificados presentados por un supuesto apoderado de Fernando José Díez de Pinos Rodrigo, de nombre Raúl Grifasi, quien con posterioridad efectuó la venta del 50% del inmueble a favor de Macri, agrega el informe. Y añade que una investigación que se realizó en el fuero penal se aprobó que la firma insertada en el supuesto poder no le corresponde a Díez de Pinos Rodrigo y que la escribana Gastaldi se encuentra presa en la ciudad de Córdoba por estar involucrada en una mega causa referida a operaciones fraudulentas con inmuebles. Durante el juicio, Macri aseguró haber comprado de buena fe, sin embargo los camaristas resolvieron declarar la inexistencia de las escrituras públicas, ordenaron la cancelación del asiento registral del inmueble en el departamento San Martín y ordenaron a Macri la entrega del inmueble adquirido a través del apoderado falso del verdadero dueño, el ciudadano español Fernando José Díez de Pinos Rodrigo. Eduardo Jorge Macri es primo hermano del presidente, son muy cercanos, aseguró una alta fuente del Poder Judicial de Salta. El propio presidente Macri reconoció en sus declaraciones juradas que es propietario de tierras en la provincia gobernada por Urtubey, aunque cuando lo consignó por primera vez le asignó un valor muy inferior a los de mercado. En la primera declaración Macri dijo que tenía solo 373 hectáreas, aunque en realidad el campo comprado por Macri junto con varios socios a mediados del año pasado tiene una superficie total de 10.688 hectáreas. Macri tenía el 18.69% de la sociedad, lo que da un total de 1.997 hectáreas cuando declaró 373. El primo menos conocido del presidente tuvo varios cargos públicos en la provincia de Entre Ríos, por eso en aquella provincia algunos medios lo llaman el Macri entrerriano. Según una investigación de la revista Norte, que dirige en Salta la periodista Silvina Bresina, el grupo Macri posee en la provincia unas 50.000 hectáreas, que en su mayor parte fueron desmontadas para destinarlas a plantación de soja, el cultivo estrella de los grandes productos agrícolas. Y esta gente que no tiene empacho en fraguar documentos públicos, en declarar mucho menos de lo que tiene. No solo gobiernan en algunos casos, porque en otros son los que ponen a los que gobiernan. Devastan este. Y crean situaciones como han creado en Salta con las diputaciones. Gracias a todas estas maniobras fraudulentas, después llegan al presidente de la Nación. Y nos engañan a todos y dice que están preocupados y que no pueden dormir. Ahora vamos a hablar un poquitito de los jubilados, ya que voy a estar ausente. Vamos a tocar por el día de hoy, por lo menos, lo que hacen con los fondos de los jubilados. Con fondos provenientes del ANSES aumentan el presupuesto de seguridad. El gobierno no esperó la sanción del presupuesto 2019 e incrementó esta mañana las partidas para el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich con fondos provenientes del ANSES. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, aumentó el presupuesto para la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, alegando que es necesario aumentar sueldos y recomponer los saberes de los jubilados, retirados y pensionados de las fuerzas de seguridad. La decisión administrativa, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que una reasignación de partidas en distintas áreas, pero asigna en particular un aumento en la cartera de Bullrich, en línea con la política de seguridad implementada por el gobierno de Macri. La medida gubernamental detalla que se reforzarán los créditos vigentes de la Policía Federal Argentina a fin de atender el pago del servicio de policía adicional que presta la citada Fuerza de Seguridad. Además, señala que se aumentarán los fondos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con la finalidad de atender gastos de servicios esenciales para la operatividad de la citada fuerza. Esa misma decisión rige para el presupuesto destinado a la atención de las jubilaciones, retiros y pensiones de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, y en la misma decisión administrativa que lleva la firma del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del jefe de gabinete, Marcos Peña, se deja constancia que de que dichas erogaciones se financian con mayores ingresos por aportes y contribuciones a los previstos en el presupuesto vigente de la ANSES. Es decir, que cuando sobra plata del presupuesto, te inflan el presupuesto y queda un sobrante, y eso entonces está liberado para que ellos lo puedan usar en lo que ellos quieran, como si esos fondos fueran propios, cuando hay fondos que según la Constitución Nacional son la economía de ANSES, el manejo de la economía de ANSES, tendrán, dice la Constitución, Cuando decíamos alguna vez que el pueblo siempre vota a sus verdugos, no nos equivocamos. Porque esta gente nos roba y encima para pegarnos. Y encima, para reprimirnos. Y encima de eso, tenés que agradecerle. Bueno, por el acuerdo con el FMI, Macri entregará territorios en la cuenca de Malvinas. Ahora yo pregunto, ¿esto no debería pasar por el Congreso de la Nación? ¿Por qué dice el Congreso de la Nación, esta manga de caterva de inútiles que están ahí adentro con respecto a esto que está publicado? Y que vos fijate que es raro, ¿no? Porque esto en los medios masivos, fíjate vos que la fuente es la Secretaría de Energía del 17 de septiembre de 2018. Está el decreto 872, donde ahí está reflejado esto que está publicado en una página, pero bien documentada, el reporte 24 en la página, y ahí está bien documentado y muestra que este cipayo vendepatria del presidente Macri está entregando territorio ya al Fondo Monetario Internacional. Esto está relatado por Federico Bernal, que debe ser el periodista que más sabe de energía en el país. Bueno, mejor todavía, más claro echarle agüita. Pero vos fíjate que ni Nación, ni Clarín, ni ninguna de estas mangas de forro que andan por ahí pululando han comentado ni han dicho esta boca es mía con respecto a esto. Es terrible esto, ¿eh? Esto es terrible. Sin embargo, todo el Estado soy yo. Sin embargo, el Estado soy yo. Me cago en todo, lo dijo Macri, no yo. El Fondo Monetario Internacional aprobó la entrega de hidrocarburos bajo el mar argentino ante la imperiosa necesidad del gobierno de Mauricio Macri de conseguir... El Estado, el Fondo Monetario aprobó. Aprobó la entrega de hidrocarburos bajo el mar argentino ante la imperiosa necesidad. Que para las acciones del gobierno las tiene que aprobar el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que hoy ya está gobernando el Fondo Monetario Internacional y no el cornudo hijo de puta que tenemos de presidente. No. Yo me hago cargo de lo que dije. La medida se oficializó. A ver, volvemos. El fondo le aprobó la entrega de hidrocarburos bajo el mar argentino. Mar argentino. Le aprobó. Sí. No sé cómo se llama mar argentino todavía. Mar de la reina Isabel. Mar británico. Mar de Sir Francis Drake. Ante la imperiosa necesidad del gobierno de Mauricio Macri de conseguir dólares. La medida se oficializó el lunes con una publicación en el Boletín Oficial por la cual se convocó a concurso público internacional para la exploración y explotación de más del 3% de la plataforma continental argentina. Una de las cuencas que el gobierno entregará es la cuenca Malvinas Oeste, que está pegada a las Islas Malvinas, clave en la disputa por la soberanía de las islas. Esas islas, las islas, las Falkland le dicen ellos, donde mandan a los chicos que se gana un concurso puede viajar a la Falkland. En el paso por en su paso, esto lo permiten, el Ministerio de Educación lo permite alegremente. Todos permiten todo, claro, va a decir que esto no se tiene que parar el Congreso y decir hasta que no aclaren esto. Se enteró todavía. Se enteró Federico Bernal. A los esforzados diputados y senadores nuestros. En su paso por Houston, además de entregar vaca muerta. El secretario de Energía, Javier Iguacel, adelantó a la industria petrolera estadounidense la convocatoria a concurso público internacional para el offshore argentino. Esta disposición se oficializó el 1 de octubre con la publicación en el Boletín Oficial del decreto que llevó la firma de Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda y hombre del gobierno del Fondo Monetario. Son 38 áreas ubicadas en tres cuencas sobre el mar argentino por un total de 200.841 kilómetros cuadrados. Esto es un 3.1% de la plataforma continental. En todos los casos se asegura a las empresas contratos de exploración y explotación conteniendo cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales. ¿A favor de quién? Leemos de nuevo. En todos los casos se asegura a las empresas contratos de exploración y explotación conteniendo cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales. Es una palabra. Si querés zafar de esto, tenés que ir al tribunal internacional donde te vas a sufrir condena. Sí, obviamente. Más hijos de puta no pueden ser. El Fondo Monetario aprobó la entrega de hidrocarburos bajo el mar argentino. Se necesitan con urgencia dólares para financiar el blindaje macrista. Las áreas licitadas con el inestimable valor agregado de la prórroga de jurisdicción los aportarán la cuestión Malvinas al tacho de basura. El decreto 872 instruye a la Secretaría de Gobierno de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que proceda a convocar a concurso público internacional para que la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera nacional. En artículo 3, el decreto autoriza la inclusión en los permisos de exploración de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Vamos a poner por caso Estados Unidos. A tribunales internacionales, las 38 áreas a ser licitadas implican un total, y vuelvo a repetir, 200.841 kilómetros cuadrados, es decir, el equivalente a un 65% de la superficie de la provincia de Buenos Aires, o casi mil veces la superficie de la capital federal. Comparando con Vaca Muerta, se trata de una extensión unas 5 veces y media mayor. Resulta fundamental mencionar que una de esas tres cuencas incluidas en el concurso, la denominada Cuenca Malvinas Oeste, está pegada a las Islas Malvinas, constituyéndose así en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional. En dicha cuenca se arbitrarán a concurso unas 18 áreas por 86.381 kilómetros cuadrados. Abrir a licitación pública internacional con la salvaguarda de ceder la jurisdicción a favor de tribunales internacionales al territorio concursado representa una gravísima afrenta a la soberanía nacional, máxime cuando el Estado cede de una eventual disputa podría ser el propio Reino Unido. Volviendo al decreto 872, no existe ninguna excepción a nivel compañías concursantes en cuanto a su país de origen, tanto para los permisos de exploración como para las concesiones de explotación. Mucho menos se menciona prohibición alguna a las firmas que ya operan ilegal e ilegítimamente al norte de las islas amparadas por Londres y el gobierno colonialista isleño. A modo de simple recordatorio, la ligación geológica entre las cuencas alrededor de Malvinas, otro dato estratégico ignorado por el régimen macrista, en este caso extraído de un artículo de The Economist de año 2014. Y pensar que Isabel Perón fue derrocada por unos gramos de jamón que compró con fondos reservados y por los cheques que nunca se cobraron. Sin embargo, cuando estos tipos tendrían que estar, no les alcanza una vida, tendrían que estar 7 vidas presos realmente. Y vuelvo a lo que estaba diciendo, Isabel Perón fue derrocada. Pero cuando la misión Shackleton, que iba a explorar petróleo en la zona de Malvinas, Isabel mandó a la Armada Argentina, cuando existía la Armada Argentina, la Armada Nacional, no sé si fue un navío o una fragata, la cuestión es que esa nave de la Armada Nacional alertó a los intrusos que estaban dentro de la zona queriendo investigar. Se tenía un nombre, la misión era la misión Shackleton, y les advirtió que de continuar en la zona iban a abrir fuego. Bueno, los talones le pegaban la nuca como salieron corriendo de ahí. Y allí se terminó, y con con Inglaterra. Esto originó un grave conflicto, que hubo un rompimiento de relaciones con Inglaterra, precisamente por hacer respetar la soberanía nacional por parte de Isabel Perón. El otro día lo dije y hoy lo vuelvo a repetir: Isabel Perón, comparado con estos mamarrachos, fue de superlujo, no de lujo, de superlujo. El Fondo Monetario Internacional quiere gobernar desde Argentina y se instalará en el Banco Central. Muchachos, no jodamos, no quiere gobernar, hace rato que viene gobernando, nada más que ahora va a ocupar el lugar que le corresponde. Desde la caída de Isabel Perón, el Fondo Monetario Internacional manejó la economía del país. Con el endeudamiento, con Martínez Dios y con todo lo que hicieron, inclusive con el 2001, 2002, con el plan económico de Cavallo, con Menem, la convertibilidad. ¿Qué decía el Fondo Monetario? Que era el mejor gobierno que había aplicado. ¿Se acuerdan que lo felicitaba Cavallo y decía que era el mejor alumno que tenía, porque había aplicado y había hecho bien los deberes? Bueno, entonces, ¿qué vienen ahora que quieren gobernar? No quiere, gobierna desde hace mucho. Digan la verdad cuando publican algo, carajo. Esta nota dice que el FMI quiere gobernar desde Argentina y se instalará en el Banco Central. Te leo un tuit antes. Dale. De Sebastián Fernández, que se hace llamar en Twitter Rinconet. Digo, Guido Sandleris desmintió que a partir de ahora el Fondo Monetario les cobre un alquiler por usar las oficinas del Banco Central. Cristín fue muy clara al respecto, dice: hasta que encontremos un nuevo lugar podemos quedarnos acá sin pagar un peso, los del Banco Central. Es decir, por fin una buena. El Fondo Monetario... Mirá si serán chorros, que hasta el Fondo Monetario Internacional teme que los caguen. Por eso quieren estar ahí, no sean contraquentos, los caguen. Pobre Argentina, Dios, pobre Argentina. Bueno, abrirá una oficina acá. Justo me puse a comer. ¿Cómo? Funcionará dentro del Banco Central y que será dirigida por el jamaiquino Trevor Alaine. La dependencia tendrá como principal objetivo controlar la evolución de las metas del déficit y expansión monetaria cero, dos de los puntos contenidos en el acuerdo firmado por Argentina con el organismo multilateral. En su última visita, los representantes del fondo instalaron la oficina en el Banco Central, la cual será ocupada en breve por un funcionario con 25 años de experiencia dentro del organismo. O sea, un garca con prontuario. ¿Qué va a ser? Según adelantó el portal Infobae, Ailén desembarcará en Buenos Aires en noviembre y su cargo será Resident Representative, el primer punto de contacto entre el FMI y el equipo económico argentino. El FMI cuenta con oficinas propias en alrededor de 70 países, incluso en lugares donde no hay un acuerdo financiero con el organismo. Bueno, algo preocupante, pero cierto. Afirman que el 30% de la población no puede pagar los servicios públicos. La última resolución que daba un nuevo aumento a la tarifa del gas para usuarios en 24 cuotas despertó duras críticas en todos los sectores sociales y políticos. Ayer, mientras todos los diputados de la oposición estaban dispuestos a avanzar con una medida para frenar esa iniciativa, Javier Iguacel, secretario de Energía, comunicó que se anulaba la medida tomada. Me cago en la anulación, ¿no? El funcionario informó que el Estado se hará cargo del desfasaje que generó la devaluación en las tarifas y se pagará en 30 cuotas hasta el 2021. Fíjense ustedes qué barbaridad, ¿no? Porque lo dice con muy suelto de cuerpo. Comunicó que se anulaba la medida y el Estado se hacía cargo. ¿Y quién es el Estado? Se preguntó usted cuando le dicen el Estado se hace cargo. ¿Quién es el Estado si no usted mismo? Usted y sus y los impuestos que usted paga. Ese es el erario público. Y si el Estado se hace cargo, se hace Estado con el dinero suyo. ¿Y de dónde lo va a sacar el Estado ese dinero? y lo va a sacar de todo aquello que sería o debería ser servicio eficiente para usted y para que viva, pueda vivir con una mediana dignidad como argentino. Sin embargo, pareciera que el Estado aquí es de nadie y que cada cual hace lo que se le canta el culo con él, lamentablemente. Desde los sectores de consumidores vieron positivo, que les decía yo hoy. Primero te creo el problema y después te doy la solución, te lo soluciono. Pero el problema te lo creé yo. Fíjate lo que dice este artículo, me está dando la razón. Noam Chomsky no era ningún estúpido cuando baja esa directiva para que se apliquen en la estrategia de dominio. Desde los sectores de consumidores vieron positivo que el gobierno haya dado marcha atrás. Es decir, que ven positivo esto, a pesar de que lo va a pagar en forma indirecta a través de sus impuestos y la falta de eficiencia en aquellas cosas que deberían servir para tener un mejor vivir todo ciudadano argentino. Sin embargo, en comunicación con FM La Unión, Osvaldo Bazano, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, advirtió: esto es una estafa, y explicó que la medida de fondo no cambia. Ahora van a blanquearle una empresa extra las empresas desde los impuestos. Pagamos siempre. Sí, lo que le están garantizando a ellos es que quedate tranquilo, no a vos, nada, que a vos te pago igual. Están ya, esto es como cuando declararon el default y aseguraron a los organismos multilaterales de crédito pagarle totalmente la deuda. Es decir, que los únicos que no perdieron fueron los organismos multilaterales de crédito. El resto, todo el mundo a la lona. Igual son impresentables, porque una hora antes de decir que quedaba sin efecto la medida, habían salido Macri y Guasel a decir que la medida estaba bien, que había que pagarlo, que hay que pagarlo al precio que cuesta. Es tan dañino lo que hacen y de baja calidad moral, expuso el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, agregó que es permitir que el Estado abandone a las personas, por supuesto. El tarifazo va a ser casi el 80%, informó Bazano, anticipando que el 30% de la población ya no puede pagar los servicios públicos. Servicios públicos. Ya no somos. No, no son bienes suntuarios, son servicios públicos. Sí, pero ya no somos nosotros usuarios. Desde el momento que estos hijos de remil puta, empezando por el cornudo de Menem, vendieron las empresas del Estado, nosotros somos clientes. Dejamos de ser usuarios y las empresas ya no son de servicios, las empresas son empresas de energía, y vos, lo que ellos producen, tenés necesidad de comprarlo, pagalo. Esto es lo que no le dijeron al pueblo. Y monopólicas, porque vos no podés ser más monopólica, y vos no podés. Esto lo tenían que haber pensado antes. Ahora ya es tarde. Cuando yo en el año 90 peleé contra todo esto, yo era el loco, el que era pintado. Pero vos peleaste en los 90, pero hay pibes que nacieron en en el 95. ¿Qué culpa tienen? Sí, no, pero los padres tienen culpa. Bueno, pero los padres tuvieron culpa. Porque los padres de esos chicos tenían que haber pensado en el futuro de ellos, como yo pienso en el futuro de mis hijos y de mis nietos. Cosa que me acuerdo que me hicieron la Plaza del Sí a Neuta. Muchos hijos de puta que se decían peronistas y después entregaron toda la obra de Perón, porque todo eso Perón había nacionalizado para que no ocurran estas cosas. Muchos que se decían peronistas, el presidente se decía peronista. De ahí para abajo. Y si el hijo de puta me tuvo preso, pero me le escapé. Y después me volvió a detener. Tres o cuatro veces me tuvo. Desde las asociaciones de consumidores y distintos organismos de la sociedad civil han realizado diferentes acciones jurídicas para impedir los aumentos. O sea, la justicia argentina. Indiscriminados, ya estamos en estudios de delitos penales a funcionarios, comunicó el referente de los consumidores. Vale recordar que horas antes de la marcha atrás en la medida, el presidente Mauricio Macri se había referido en una entrevista a la medida. la energía hay que pagarla, aquellos que te regalan a la larga te va a costar más. Si vos gobernás, hijo de puta, ¿cómo no va a costar cada vez más? Si sos socio de cada curro, está asociado. No es joda, quiero verguita. ¿Vos querés verguita? Parece una broma, pero esto que vamos a contar es cierto. No es joda, quiero verguita. Es la empresa denunciada que fue contratada por la Reta que... Una empresa que se llama Quiero Verguita. Sí, pero es una empresa contratada y una empresa denunciada que fue contratada ¿por quién? Por la Reta. Con razón se llama Quiero Verguita, porque la Reta me parece que quiere verguita. Para los Juegos Olímpicos de la Juventud. No sé, pero me parece, me huele a... Esta empresa, que se llama de esta manera, fueron los únicos oferentes en la licitación para la confección e importación de Pandi, que son los muñecos mascotas de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que ahora están parados en la aduana en medio de un escándalo. El dueño de la insólita firma es un viejo conocido de la ciudad, que acusado de inflar los precios tanto como el nombre de su empresa lo afirma claramente. Tenía el horizonte claro. Dice, no es un chiste, no es una fake news. El gobierno de la ciudad contrató a Quiero Verguita SRL para la importación de los muñecos de mascotas de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero eso no es todo. La empresa fue denunciada por el periodista Ernesto Rodríguez por graves irregularidades en la adquisición de los muñecos que todavía no pudieron ser vendidos en los Juegos Olímpicos gracias a que están parados en la aduana. La firma corresponde a un viejo conocido del área comercial de la ciudad, Carlos Germán Eguía, quien está denunciado por cotizar el peluche a 300 pesos cuando se supone que su precio real es muchísimo menor. Por esta operación, los que quieren ver guita recibieron 2.047.680 pesos, un 35% más por encima de lo que debía pagarse según las denuncias. Y además Rodríguez señaló en su portal epcosteport.com.ar que la ciudad contemplaba un monto adicional de 1.000.000 de pesos para establecer los puestos de ventas de productos de merchandising en las diferentes sedes. En un principio el Jaguareté, que es el muñequito, iba a venderse a 1.500 pesos cada uno, pero todavía permanece en la aduana porque los muñecos fueron rotulados como guirnaldas. Lo quisieron pasar como guirnalda para pagar menos impuestos. Claro, para no pagar los aranceles correspondientes. A raíz de esto, se inició una causa por contrabando que tendrá que afrontar el único oferente que se presentó a la licitación de la ciudad y que fue beneficiado con un decretazo de Rodríguez Larreta. Le falló el negocio al Bojo. Bueno. Pero gracias a Dios que en la aduana todavía hay gente más o menos responsable. Que le escupe el asado. Que no les deja pasar nada. Les hizo sacar, igualmente pudieron sacar algunos, porque le estaban entregando a los atletas que ganaban las medallas. Creo que el que ganaba la medalla de oro le daban una de esta, un muñequito de estos, un peluche de estos que se llama Pandi, ¿eh? Y que lo contrató la empresa Quiero Verguita SRL. Bueno, cada vez seguir queriendo Verguita. Rodrigo Larreta. Larreta tiene una caja registradora en cada ojo. Ay, es lo único que le interesa. Bueno, preguntarle a pobre Favalore. Dice que está muerto. Por eso está deshaciendo la cultura y el patrimonio cultural de Buenos Aires. Solamente para hacer negocio. ¿Cómo andamos con los mensajes? ¿Habrá mensaje? ¿No hay mensaje? ¿Cómo estamos? Sí, nos dejamos nuestros oyentes afuera del partido. Tengo mensaje, por ahora me fijo. Ah, sí, hay algún mensaje. Tengo un audio de Nimi Escobar de un segundo. No sé qué me puedo decir. Hola. Corto tiempo. Hola. Hola, Rubén. Hola, Jorge. Espero que estén bien. La verdad que a mí también me gustaría ir a Córdoba, pero estoy aquí haciendo una retrospectiva en el tiempo y pensando en el nunca más, ya que se calentaron tanto por los derechos humanos, también se deberían investigar a todos los gobiernos desde la dictadura hasta nuestros días, y entonces al sincerarnos nos daríamos cuenta de que todos conspiraron contra la nación. La ley del arrepentimiento y la mala en coche es nada más que pan y circo, lo que corresponde aplicar la figura de traición a la patria, sin lugar a dudas. Cada vez más se descubren abultadas cuentas bancarias en el exterior, en paraísos fiscales, de mismos argentinos y que superan inclusive la deuda externa argentina. Estos argentinos de verdad la pasan muy bien, mientras otros andan precarizados mendigando un trabajo. Por eso le doy crédito a lo que dijo hace unos años atrás una ministra: habría que crear un decreto para que lo inmoral y lo legal sean lo mismo. Un expresidente de Uruguay dijo: todos los argentinos son ladrones del primero al último. Está todo dicho, porque lo ilegal y lo moral, ya que es lo mismo. ¿Y quién es el primer argentino? El presidente de la nación, ¿cierto? Y el último, el que apague la luz. Todo esto no es más que un terrible engendro plagado de desparpajo por doquier, y si en realidad se aplicara la figura de traición a la patria, no queda nadie. Juan José Muyano, de Ezeiza, que nos manda un abrazo. Bueno, ese es el mensaje que tenemos, y no, el de línea no se lo paso. Porque dura un segundo. Me parece que no era para nosotros, era para la madre mía. Bueno, cuénteme algo y yo después le cuento si hay más mensajes, le digo. Bueno, le cuento que denuncian que el apoyo evangelista a Vidal está en realidad financiado por la CIA. Les compartimos la carta aclaratoria que el presidente de la FAIE, doctor Néstor Míguez, enviará al director del diario Perfil. Esta responde al dato errado en una nota de tal diario, en la que se señala la participación de la FAIE en una reunión con autoridades del gobierno en la que no participamos, dice el doctor Néstor Míguez. Ante el profundo avance de Vidal y Stanley para fortalecer la alianza del PRO con las agrupaciones evangelistas financiadas y organizadas de ante todo desde los Estados Unidos, me permito reenviarles nuevamente la declaración relacionada con esta verdadera campaña de complicidad mutua, como en Brasil con Bolsonaro, para aclarar la postura de nuestra Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y las iglesias que la componen, cuyas posturas en general son cercanas, con matices obvios, a la teología de la liberación. Espero que sirva para aclarar las cosas y, ante todo, para tratar de neutralizar el evidente intento de alineación y dominación ideológica de nuestro pueblo. Saludamos fraternalmente, con deseos de memoria, verdad y justicia para nuestra patria latinoamericana y su pueblo. Firma Arturo Blateste. ¿Será así? No sé. Yo no puedo opinar. Pero que hay componentes raras. No. De eso, yo no sé cuál ha sido el negocio de María Eugenia Vidal, pero sí sé que hay gente que está en otra postura, y así como en la iglesia también hay muchas líneas interiores o líneas internas, como se llama. Virginia Laura González nos dice: yo no te olvido, Ara San Juan. Saluda a Ricardo Eduardo, no me dice dónde es. Daniel Peñaranda también saluda. Gustavo Suárez dice: abrazo, Rubén, peronismo puro nacional. Saluda a Francisco Lancha. Edgardo Gallardo dice: para los políticos y empresarios del Estado nunca hay ajuste. Sixto Javier Guzmán Camacho saluda. También Virginia Laura González dice: ratas sí, no sé qué se refiere. Extraordinario el programa, mis felicitaciones, dice el amigo del Parque Chacabuco, Aníbal. Bueno, también está escuchando Nimi Escobar por el Facebook de Rubén Giovannini. Bueno, cuénteme. Achicar envases o reducir contenido, el recurso de las empresas para ganar más vendiendo menos. Bueno. Es decir, ellos nunca quieren perder. Que no, nadie, es perder. Nadie quiere perder. No, pero no es perder. Es ganar menos. Ellos no, ellos quieren mantener el mismo margen de ganancia cuando está todo en crisis, y el único que pierde aquí siempre es el pueblo. Pero ellos no quieren resignar un simple centavo en beneficio de ese sufrido pueblo, porque para ellos les importa un carajo aquellos que están padeciendo la situación que hoy vive la Argentina. Esto me hace acordar a los estúpidos que mataron la gallina de los huevos de oro. Porque tenían hambre, mataron la gallina que le ponía los huevos de oro, y después no tuvieron más huevos de oro porque la gallina se la habían comido. Y estos hijos de puta que hacen estas cosas, indudablemente tienen la misma mentalidad de aquellos infelices que habían matado la gallina, que era la que ponía los huevos de oro, para comérsela. Esto es una forma nueva de estafa. ¿Por qué? ¿Vos te das cuenta? Hay todos los productos tienen menos cantidad o son más chiquitos. Si vos te comprabas un paquete de pastillas que antes te las comprabas y eran de una determinada manera, ahora tiene la misma cantidad pero las pastillas son la mitad, son más chicas, claro, y todo así. Bueno, y lo mismo pasa con todo aquello envasado donde te inflan la envoltura. Sí, el packaging. Y vos adentro te encontrás con... Sí, con nada. Bueno, esto lo vamos a decir, pero vamos no, a... primero vamos a las efemérides, sí. Y después ¿qué? Seguimos... Sí, por eso, vamos a hacer un corte. Quiero... Aparte vamos a poner una canción festejando. No, ponga la canción. Así la gente la aplacamos un poquito para que no se ponga tan nerviosa, porque veo que el amigo de Seiza está a punto de reventar con este mensaje que nos manda el amigo Moyano. Y no es para menos. Alguien que quiere el país, que quiere la patria y que ve lo que está pasando, ¿cómo no se va a poner nervioso y no se va a volver loco? No es que uno lo quiera enloquecer, es que es lo que pasa y que acá nadie lo publica y nadie lo dice, como esto del tema de los recursos petroleros que están entregando. Acá se está entregando territorio y el Congreso ni siquiera está enterado, o se hacen los pelotudos y miran para otro lado. Y los medios de difusión, que deberían ser los que alertaran estas cosas, están totalmente calladitos, no sea cosa que les quiten la pauta oficial. Pero aparte, las cosas que están firmando en nombre de todos nosotros. Sí, y después. Las cosas que ¿cómo sacas a eso de encima? ¿Cómo te lo sacas? Si están aceptando. ¿Qué sabemos lo que firmaron con las empresas de servicio, estas que están ganando fortuna? ¿Qué contratos internos hay entre ellos para que un futuro presidente se encuentre con qué? ¿Con qué no lo puedes sacar nunca más? ¿O porque si le expropias tenés que ir a... Menem lo hizo, conjuntamente con todos los políticos peronistas y no peronistas. Ahora te voy a decir las efemérides del día de hoy. Pero antes te voy a leer, porque me acordé por lo de Moyano, de Seiza, que nos está escuchando, porque hay un Twitter del periodista Raúl Tuni Colman, que escribe judiciales habitualmente, que dice: el juez afirma que el representante Cristian Bragarnik le paga... No es este el de Tuni Colman. Quería ver con respecto a lo de Moyano. Que aparentemente hay un dictamen de la jueza que lleva el caso Pablo Moyano, que es lo que están persiguiendo para meterlo preso, donde dice que tiene absoluta razón Pablo Moyano. O sea, guarda que lo pueden meter preso corriendo al juez o haciéndote las maniobras que hacen habitualmente. Porque aparentemente... El que pide la detención es un fiscal. Ahora la jueza, no sé si esa jueza... Acá dice: por lo que transcribe la genia de Vane Petrillo, que es una periodista también acreditada en tribunales, el fallo de Carsoglio, que es el juez, es furibundo. Dice que el fiscal es incoherente, contradictorio y que no hay la menor evidencia. No, entonces no puede ser. Porque el que ordena la detención no es el fiscal. Es decir, no puede, el fiscal pide, pero el que tiene que determinar la prisión o la detención del individuo acusado es el juez, no el fiscal. El fiscal pide, el que decide es el juez. Si el juez está diciendo esto, indudablemente que se olviden de meterlo preso a Moyano, a Pablo Moyano. Bueno, hoy es el día del anestesiólogo. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación y hoy es el Día de la Pampa. Muy bien, a los pampeanos. Pero vamos a hacer un recuerdo. Un buen aniversario, los pampeanos. Los pampeanos. Vamos a recordar a dos personas que nacieron un día como hoy. Uno nació en Salta, es Juan Galo de Leguizamón, militar que actuó en la batalla del 24 de septiembre de 1812, fue herido de bala en la batalla del 20 de febrero de 1813 y en misión encomendada por el general Güemes en la quebrada de Humahuaca, se enfrentó con el general Valdés, al que derrotó, le arrebató una bandera que permaneció en poder de los infernales hasta que Güemes se la entregó como premio a su constante colaboración. Después de la muerte de Güemes, el general Gorriti le entregó los despachos del coronel en 1822. Así que nos recordamos a Juan Galo de Leguizamón. Y también un día como hoy nacía en Buenos Aires, en 1798, Martiniano Chilaver, que fue un militar de destacada participación en la Guerra del Brasil, en las guerras civiles, entre federales y unitarios. Renunció al ejército para completar sus estudios de ingeniería. Fue docente en un colegio secundario. Participó en la fundación de Bahía Blanca como ingeniero y participa como general en la batalla de Casero. Él peleaba en el bando unitario y se había pasado a los federales por considerar una traición lo que hacía Urquiza. Claro, se alió a un ejército extranjero. Y él no podía pelear. Y Chilaver fue uno de los que viajó con Chilaver. Y cuenta la historia que le reprocha a Urquiza, lo llama traidor, porque ya había peleado en el bando contrario. Y entonces la respuesta de él: más traidor que usted nunca habrá en la historia argentina. Y de eso lo quiso fusilar por la espalda y lo permitió, se puso de frente. Lo fusilaron. Y que Chilaver fue el de que también ellos querían sacar los cinturones y no permitió que le sacaran. No, ese fue el padre de Leandro Endel. Y ¿cómo se llamaba? El sargento Cuitiño, ahí está. Bueno. Un buen federal, ni aún después de muerto se le deben caer los calzones. También tenemos a la fundación un día como hoy de la ciudad de Neuquén, capital de la provincia de Neuquén. Tenemos un día como hoy, un 16 de octubre, se crea la Gobernación Nacional de Formosa. Carlos Pellegrini crea el Banco Nación en 1891. Después de la década del 30 se lo iban a entregar a los ingleses. Bueno, pero vamos a recordar a quien nació un día como hoy. Lo tengo por aquí. Espérenme un minuto. Busque. Bueno, no lo encuentro, pero lo tengo por acá. Hoy es el aniversario del nacimiento del Chúcaro. Así que vamos a pasar un tema de Horacio Guaraní, que le hace la samba del Chúcaro, en homenaje a él. Y cuando volvemos, hablamos de esto, de achicar los envases si nos queda tiempo, y si no, se lo contamos mañana. No se haga problema que esto va a quedar. Pero quería hacer ese recuerdo. Para vos, Santiago Ayala, primerita. La madrugada se va, la vida con él, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él, y con una chacarera se besa en el alba no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. A la vuelta. ¿Será que el chúcaro siempre es siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres, las gastan el baile hasta hacerlas morir. Se acaba. Que no le duran mujeres, las gastan el baile, el gran bailarín. Y vamos todavía, chúcaro. Tal vez Espeche lo mira como su hermano más fiel y desde el cielo le tira un vino caliente. Va a bailar con él. Salieron de sus mudanzas claveles, rosas, jazmín, y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Y es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. A la vuelta. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres, las gastan el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres, las gastan el baile, el gran bailarín. Muy bien, seguimos con Más Tiempo Nacional. Hoy sería el cumpleaños número 100 de don Santiago Ayala, el chúcaro, que había nacido en San Vicente, ahí en la provincia de Córdoba. Lo recordamos entonces. Vamos a pasar algún mensaje que tenemos acá de oyentes que se comunican con Tiempo Nacional Online. Hola, Radio Reconquista. Acá estamos escuchando la radio. Bueno, le mando besos a Rubén, que es el más importante, a Jorge, a Mami, a Johnny, a todos los que estén en la oficina. Bueno, especialmente a Rubén. Y que le menten a los jubilados, por favor, porque Mauricio Macri es un chorro. Bueno, esa es la mía, ¿eh? Cuando dice que saluda a la madre, es la madre la que hace la operación técnica de acá, de este programa. Vamos a pasar otro mensaje que nos llega. Hola, Rubén, de audio. Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Nada, nada bueno se puede esperar ni del presidente, ni de la gobernadora, ni de esta cloaca que es el Congreso, ni de los que se llaman, entre comillas, jueces. Nada, nada se puede esperar. Solamente se puede esperar la alta traición. Pero es una historia que se repite a través del tiempo. No solamente desde la infamia en esta fraudulenta e inexistente y absurda que le llaman los más mierdas, todos los medios, basura democracia. En todos los órdenes. Nada se puede esperar porque lo único que se puede esperar es la alta traición. Los sueldos astronómicos, la devastación, la timba financiera, el allanamiento que hacen con el pueblo, la destrucción de la patria, la traición total, el asco. Mientras estas inmundicias políticas sigan manejando el dinero, que no tendrían que manejar absolutamente el dinero, que tendría que ser por cooperativas. La deuda no existe, es una deuda fraudulenta, es una deuda contraída por degenerados, por las inmundicias, por estos economistas, entre comillas, esta basura inmunda que no sirven para nada, estos banqueros asquerosos, pero toda esta alta traición y los que vengan igual, toda esta traición a través de los tiempos, de todos sin excepción estas basuras políticas, el gran culpable acá en parte es el pueblo, que aún todavía no reacciona o no sabe, y el no saber y la ignorancia y por omisión lo hace culpable. Y los que vengan siguen el mismo ritmo de esta porquería. Muchas gracias. Bueno, el amigo Héctor de Chivilcoy se comunicaba con nosotros. Vamos a ver si tenemos alguna... Esto no me va a entrar porque quedan 5 minutos solamente. A ver si tenemos algo más cortito o no. No, es igual, más o menos, ¿no? Más largo este todavía, ¿no? Perfecto, vamos a checarlo un poquito entonces, o pasarnos un poquito de la hora. La práctica, achicar envases o reducir contenido y recursos de las empresas para ganar más vendiendo menos. La práctica se llama reduflación. Según un informe privado, se utiliza en el 80% de las industrias locales. El relevamiento surgió luego de más de 70 denuncias por parte de consumidores. Hizo un sondeo el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, detectó una tendencia, reduflación, que según el relevamiento que se hizo en la Argentina, lo pone en práctica el 80% de las industrias y consiste en reducir el contenido de los productos o aumentar el tamaño de los envases, lo que se traduce en artículos con menos contenidos en gramos o en centímetros cúbicos. El trabajo detectó que, acompañado a la inflación y a la caída en las ventas, las empresas realizan maniobras para sostener los márgenes de ganancia. Esto lo observó Miguel Calvete, que es director de Indecom, y agregó: no son precisamente medidas antiinflacionarias, sino que funcionan como un disfraz para un engaño al consumidor. El estudio explicó que surge luego de más de 70 denuncias recibidas por parte de consumidores. Según el informe de Indecom, los ejemplos son diferentes, pero de igual efecto, y se basan en un balance entre la reducción de contenidos y aumento de los envases. Una estafa visual que, ante la compra costumbrista de la marca, no es muy notable a entender de la entidad. Claro, uno va, agarra la marca, acostumbrado a comprar el producto que compra siempre, y se da cuenta de que, si bien a lo mejor no varía el precio, pero lo que le está variando es la cantidad de productos. En el caso de comida puede ser el peso, en el caso de bebida puede ser los centímetros cúbicos. Los centímetros cúbicos. Estos fenómenos se registran en diferentes productos, desde las golosinas, pasando por los lácteos, hasta las galletitas. En ese sentido, el trabajo señaló que un nítido ejemplo es un reconocido chocolate, que en un aspecto exterior mantuvo su largo y triangular envase tradicional. No debe ser el Toblerone, que se vende habitualmente con un envase triangular, pero redujo el gramaje del producto. O sea, si bien la caja es más o menos la misma, pero el producto que te encontrás adentro es más chico. Es más chico. El sondeo también arrojó en el que... Y eso en cantidades, ¿sabes? La cantidad de dinero que redunda en... Ellos siguen ganando lo mismo, a lo mejor. Sí, pero el que lo sigue pagando es el usuario. Sí, consume menos. El sondeo también, porque a lo mejor tiene que subirlo de tal magnitud que el usuario termina por no comprarlo. Claro. Si uno entonces para hacen esa política. Posibilidad de venta. Pero es una estafa, en fin. El sondeo también arrojó de esta modalidad se lleva a cabo los alimentos embolsados, donde el aire ocupa cada vez más espacio, el producto se reduce en cantidad en el mismo envase, que la letra pequeña corrige en reducción la unidad de medida correspondiente, y por otro lado el informe detalla que los primeros productos en los que fue detectado esto en Argentina durante los iniciales relevamientos realizados por este instituto fue en los yogures con cereales, en sus ajustes y modificaciones de envases. En estos casos, si se comparan estos productos entre un año y otro, las tapas superiores transparentes con los cereales llevan casi la misma cantidad, 2 gramos menos, porque es muy visible, pero la parte del yogur, con la excusa de dejar espacio para colocar los cereales, fue reduciendo su llenado en al menos un centímetro. Esta operatoria en cientos de miles de envases diarios significa muchísimos litros de yogur ahorrados o menos cantidad vendida a más precio, tomando así como una variable de ajuste a la inflación y constituyendo una manera disimulada de las empresas de no perder nunca. Eso lo afirmó Calvete. Otro caso emblemático es el de los purés instantáneos de papa, que colocando exceso de aire en las bolsas tradicionalmente de 125 gramos, conservan casi el mismo volumen que las de 200 gramos. Visualmente el consumidor no detecta la diferencia y por lo general compra dos envases porque lo que más se resalta es el rendimiento de porciones, 8 o 5, y más pequeño el contenido en gramos. Según un estudio del instituto, en cuanto al precio en gramos entre el envase de 125 y el de 200, solo 75 gramos de diferencia, las proporciones llevadas en estas mínimas diferencias de gramos son más elevadas y notorias en los precios. Del mismo modo, la cantidad observó que, por ejemplo, las legumbres, que mayormente venían en presentaciones de 500 gramos, pasaran a 400, los paquetes de galletitas, que tradicionalmente eran de 140 gramos, ahora contienen 103, o en muchos casos se hacen packs familiares con tres paquetes, que si se analizan unitariamente el contenido es inferior al del paquete simple. Indecom también se contactó con las empresas en cuestión y encontró que todas las compañías y sus cuerpos legales tienen ya preparado de antemano un paquete de excusas para enfrentar inconvenientes. Entre los argumentos, una multinacional europea aseguró que en ocasiones redujo el peso de sus productos para disimular las calorías. Otras multinacionales apuntaron a los problemas inflacionarios, la devaluación y la pérdida de poder adquisitivo. Señaló el trabajo que entre sus conclusiones detalló que está claro que las empresas lo hacen para sostener la misma respuesta de ganancia. Además, el informe destaca que estos cambios realizados por las empresas derivan en un mayor costo al consumidor, que termina por darse cuenta que el producto que está comprando ahora ya no le rinde tanto como antes y que cada vez gasta más. Finalmente, Calvete anticipó que en estos días se elevará el informe final completo a la Secretaría de Comercio Interior y a Defensa del Consumidor para que tomen medidas. Muy bien, esto me hace acordar a un amigo mío que decía: la nafta no aumenta nunca, yo siempre le cargo 100 pesos. no vamos. Lo único que antes con 100 pesos estaba un rato cargando y ahora es un... con 100 pesos en un sifonazo. Nos vamos usted hasta el lunes que viene. Yo hasta el lunes que viene. Lamentablemente no podemos comunicarnos con Rubén Giovannini para sacarlo por telefónicamente, porque en el horario del programa es cuando él tiene las reuniones, así que no lo podemos. Posiblemente el 17 seguro va a ser imposible por el acto. Las otras reuniones, no sé bien, creo que una de esas comienza a las 7:30. Por lo tanto, por ahí podría llamar, y si no me llaman de acá y salgo al aire, pero tengo que confirmarlo, pues yo recién mañana, cuando esté allá, voy a saber los horarios. Igualmente, va a haber filmaciones, va a haber fotos, va a haber videos que se van a subir a las redes sociales. No, por supuesto, por ahí Facebook. Hasta el acto lo bajamos en directo con Johnny, si lo estamos filmando. Muy bien. Nos reencontramos mañana acá con la amiga Sofi, si me acompaña. Si por ahí mañana, yo estaba pensando que por ahí mañana, si el acto es antes de las 19 horas, podemos bajar parte del acto, porque va a ser largo, no vamos a estar todo el tiempo bajando. Si no, al otro día, podemos bajarlo en Facebook. Y después las reuniones con los jubilados, las grabamos y después las bajaremos. Perfecto. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana cerca de las 17 hasta las 19.